queda esa hermosa marcha, Las Nanas del Baratillo, de David Hurtado. Ese baratillo, esa piedad del baratillo, la Virgen más niña de Sevilla, que este año vuelve a cumplir 16, como dicen en el pregón. Y también este extracto de ese pregón que nos diera Jesús Reina Pardo el año 2010, el 50 aniversario de su bendita Virgen de la Estrella, a la que tanto quiere. Y para él, un saludo desde aquí para Jesús Reina y su familia, Antonia y su gente. Empezamos aquí este año Aire de Pasión. Yo aquí, Olegario García y José Manuel Naranjo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Olegario. Y empezamos esta temporada de noticias cofrades de esta Semana Santa de Ubrique, que empezamos esta cuaresma un poco con lluvia. Esperemos que sea presagio de que la Semana Santa va a ser mejor. Sí, esperemos que la cosa vaya mejor, porque bueno, ya agua yo creo que ya tenemos suficiente para una temporadita, y esperemos que cuando llegue el Domingo de Ramos, pues el sol brille en todo lo alto, como se suele decir, y no haya ningún tipo de problema de la meteorología, que bueno, que ya el año pasado nos quedamos encerrado, prácticamente todos encerrados, tanto nosotros aquí en Ubrique como en casi gran parte de Andalucía. Y bueno, yo creo que es algo que las hermandades pues habitualmente vienen trabajando durante todo el año para esos días de Semana Santa. Y bueno, pues a ver si pues Dios quiere que tengamos una pequeña pausa esta semanita, son 7 días nada más, en las que podamos sacar nuestros santos titulares a la calle de manera pues bien. Esperemos, encendemos nuestro incenciario, le metemos fuego a... Aquí no hay detector de humo, ¿no? ¿No? Aquí no tiene detector de humo. Aquí podemos no encender el incienso y... Los que vengan detrás van a acordar eso. Se van a acordar de lo que tenemos liado. Empezamos la cuaresma el día 5 de marzo con esa misa del miércoles de ceniza, uh-huh, y también este acto de la presentación del cartel de Semana Santa. Sí, el pasado miércoles 5 de marzo fue miércoles de ceniza. Que, por cierto, las cenizas se mojaron porque llovió. Uh-huh. Pero bueno, el año pasado no se mojaron y también llovió. Y llovió en Semana Santa. Con la presentación del cartel de la Semana Santa 2025 en la ermita de San Pedro, en la que, bueno, el cartel, yo creo que ya mucha gente de Ubrique lo habrá visto por muchos establecimientos donde, uh-huh, ya está puesto, en las redes sociales y demás. El cartel está confeccionado a la limón entre Juan Alfredo Poley y Pedro Sánchez Márquez. Es un cartel que recoge la imagen de nuestro padre Jesús Nazareno. Es un cartel diferente a los que de años anteriores, porque en años anteriores se había cogido solamente eran fotografías. Era fotografía. Fotografía, pero lo que es el comité que elige el cartel, pues vieron a bien, como el año pasado pues no se pudo procesionar y no había unas imágenes del año pasado, pues han visto bien coger esta técnica, por decirlo de alguna, uh-huh, forma, de cartel, y la verdad que ha quedado muy, muy bonito, muy bien, bonito, y que, uh-huh, la verdad es que está luciendo por ahí por todos los establecimientos, y la verdad es que le está gustando a todo el mundo. Sí, están felicitando mucho al ayuntamiento, que es el que edita este cartel de Semana Santa, y el ayuntamiento pues ha tenido este año bien... para el próximo año en las bases, admitir todo tipo de formato. De técnica y de formato, exactamente. No solamente, uh-huh, fotografía, como hasta este año pues recogía las bases, sino que este año ya ha abierto un poco más el abanico de posibilidades, uh-huh, para que trabajen tanto en diseño como en cualquier otra técnica, pues pueda presentar un cartel. Y así pues hay que decir que, aunque en Ubrique hay muchos fotógrafos, pues la verdad es que las fotos que se presentaban para los carteles eran muy, muy pocas, y con esta apertura del abanico de, sí, posibilidades, pues esperemos que haya más gente que se puedan presentar y haya más trabajo donde ponérselo difícil al jurado. que otra vez ha tenido más difícil. Esta vez la decisión fue unánime en el momento, uh-huh, que se abrieron los sobres, porque también había fotografías que tampoco al ponerse en el cartel no daban. Claro, es que tiene que reunir unas características para que cuando la foto se haga grande, pues los píxeles de la foto no se vean y queda una foto en condiciones. Exactamente, en condiciones y digna para un cartel de Semana Santa. También se va a subir el premio, se va a subir a 500 euros. Sí, el premio de este año eran 300 euros y el año que viene pues se va a subir a 500 euros. ¿Sí? De aquí invitar a todo el mundo pues que participe en el cartel del año que viene. También se celebró también el viernes pasado, el día 14, el Vía Crucis de las Hermandades, que fue el segundo acto de... Sí, la cuaresma. Sabemos todos que viene cargada de actos. Uh-huh. Son 40 días, pero son 40 días bien vivido y bien usado. Se celebró eso el viernes, se celebró el Vía Crucis de las Hermandades con la imagen del Santísimo Cristo del Calvario, que recorrió la calle Ubriqueña desde la plaza de desde la parroquia hasta el San Antonio, rezándose las 14 estaciones que hay que rezar. Y bueno, la verdad es que hubo mucha asistencia de público y la verdad es que el agua también dio una pequeña tregua. Bien. Y se pudo hacer sin ningún tipo de problema. Fue porque no, el único momento en que no llovió durante dos días. Acto seguido, una vez que terminó, pues claro, empezó también a caer algo de chiribiri, pero bueno. Esa horita y algo que duró el Vía Crucis se pudo hacer sin ningún tipo de problema. También por parte de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo Rescatado se empezaron sus actos también de cuaresma, como fue el besapié el día 7, viernes de marzo, el viernes de todos los cautivos. Y la Hermandad del Cautivo de aquí de Ubrique, pues igual, puso la imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado en solemne besapié. Uh-huh. A las 8 de la tarde fue la misa. Y el pasado viernes, pues el sábado, también hay que decir que fue el Vía Matris con la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza, uh-huh, que bueno, recorrió también las calles allí del casco antiguo. Y la verdad es que estuvo también muy, muy bonito el acto. También esta Semana Santa tenemos un par de novedades bastante importantes. En las salidas procesionales del Domingo de Ramos y del Miércoles Santo, por la parte de la Fundación López Mariscal y por la parte de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, ¿verdad? Sí, así es. Como todo el mundo, yo creo que ya sabe, la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Paz y María Santísima del Rosario, pues se le está dando veneración aquí en la ermita de Jesús, de la cual pues este año, este Domingo de Ramos, pues la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Paz pues saldrá el Domingo de Ramos de Jesús. El itinerario, uh-huh, todavía no está por definir todavía, porque se barajan varias posibilidades, pero bueno, también hay que ver todavía, tienen que darle eso. Y como bien has dicho tú, pues los encargados de la organización de todo lo que es la salida profesional es la Fundación López Mariscal, que es lo que es eso. De aquí hacer un llamamiento a todo aquel que quiera, pues, tanto salir los niños de vestidos o los costaleros, pues que se dirijan allí directamente a la Fundación, que yo encantado pues le dirán qué es lo que tienen que hacer para salir el Domingo de Ramos como para ser costaleros de Jesús de la Paz. De Jesús de la Paz, que ya están haciendo las primeras. Exactamente, ya se están haciendo los primeros ensayos, llevando tres ensayos. La verdad es que hay una buena acogida por parte de los costaleros, uh-huh, como ahora después, más tarde ya lo indicaremos. Indicaremos. Y también la salida por primera vez de la Nuestra Señora de la Esperanza de la Hermandad del Cautivo. Exactamente, ya después, para el Miércoles Santo, pues hay otra novedad en la Semana Santa de Ubrique, el acompañamiento a Nuestro Padre Jesús Cautivo de Nuestra Señora de la Esperanza, será el Miércoles Santo desde la parroquia a las 10 de la noche, como habitualmente vienen haciendo. Y es un estreno pues bastante esperado en Ubrique, porque bueno, pues ya Nuestro Padre Jesús Cautivo no, uh-huh, no procesionará solo por la calle, no, ubriqueña, ya irá acompañado por su madre. Y bueno, es algo que todo el ubriqueño, todo el cofrade añoraba, para que ya pues la Semana Santa ubriqueña fuese cogiendo más amplitud y fuese haciendo un poco más grande. Entre ellos, entre la gente del cautivo, era muy esperada esta salida, porque llevan ya bastante tiempo, no sé cuántos años, además que que está la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza en la parroquia, esperando a poder salir en procesión tras sí, el Cristo cautivo. Exactamente, lleva unos cuantos de años y ellos han visto ya la posibilidad de que ya este año pues ya sí pueden hacer realidad esta salida, y bueno, pues ya lo han anunciado varias veces, ya hemos escuchado a Sebastián Casilla pues anunciándolo también aquí en los micrófonos de Radio Ubrique, que esta salida pues ya se ha hecho, se va a hacer efectiva, pues si Dios quiere, el próximo 16 de abril, miércoles santo. Él vendrá por aquí, en estos programas que tenemos, vendrá y nos dará más detalles. Pero decir también que tienen ellos el cabildo de salida, lo tienen dentro de un par de semanas, lo tienen ya, ¿no? Sí, ya también son actos también de la cuaresma, que ya tenemos ya bien avanzada. Pues los cabildos, tanto el cabildo de salida como la recogida de papeletas de sitio. Y en este caso, pues la hermandad del cautivo, pues hará el cabildo de salida el próximo 31 de marzo, lunes. El horario no lo tengo todavía bien recogido, pero imagino que será acto seguido de la misa de allí en la parroquia. Y después, pues el día 1, 2 y 3 de abril, tiene la recogida de la papeleta de sitio para todo aquel que quiera procesionar, tanto con nuestro Padre Jesús cautivo como con la Virgen de la Esperanza. Ya se pasen por allí por la sede de, por la Casa Hermandad del cautivo, por allá ellos también les irán informando. La Hermandad de Nazareno también está recogiendo las solicitudes de las papeletas de sitio. Sí, la verdad es que ya llevamos desde la segunda semana o tercera semana de enero, pues tendremos abierto el plazo de solicitud online de papeletas de sitio. Hay que decir que este año pues se ve que la gente tiene bastantes ganas de Semana Santa. Y a día de hoy, pues yo, anoche que fue la última vez que lo comprobé, yo creo que ya íbamos por casi 290 papeletas de sitio entregadas. Sé que hay mucha gente que todavía no la tiene sacada, de hecho yo no la tengo todavía sacada. Hay mucha gente que no la tiene sacada. Falta mucha gente. Sí, hay mucha gente, y bueno, pues se ve que el agua del año pasado pues ha hecho mella en todos los cofrades. Y bueno, pues esperemos que tanto en las tres salidas procesionales que hay, domingo de Ramos, miércoles santo y jueves y viernes santo, pues nos acompañe mucha gente y creo que sí. Sí. Que estaremos bastante acompañados este año, que estamos con muchas ganas la gente de salir a la calle a la procesión y esperemos que siga así. Recordarle que en la página web tenemos el enlace para poder solicitar la papeleta de sitio online. Es más cómodo, porque solamente tendrán que venir a recogerla y ya estará hecho, no tendrán que esperar. Exactamente. A que se le haga. Todo aquel que quiera hacer la papeleta, pues se mete en la página web. Hay un casillero grande donde pone solicitar papeleta. Rellena los 3-4 datos que te pide y dices en qué insignia quiere llevar, o que o si es sirio, ya lo elige allí. Y después los días 24, 25, 26 y 27 de marzo, es decir, la próxima semana, lunes, martes, miércoles y jueves, pues entregaremos tanto las papeletas al que la haya solicitado online, como el que la haya, el que no, el tema de online pues se le haga un poco cuesta arriba, pues los podrán solicitar allí de manera presencial, que sabemos que hay muchas personas mayores y no tan mayores que se le hace un poco cuesta arriba lo que es el tema de ordenadores y de móviles. Se pelean con los móviles. Claro, y entonces pues estaremos allí para eso. Estaremos aquí en los bajos de la biblioteca, en la primera planta de la biblioteca municipal, como en años anteriores, y estaremos gustosos para rellenar la papeleta a todo aquel que quiera. Decir también que el día 26, miércoles 26, es el último día de solicitud online de papeleta de sitio. ¿Por qué? Porque tenemos que, el que solicita el día 26, tenemos que hacerlas para el 27 entregarlas. Entregarla. Es decir, que no vamos a permitir el 27, no, porque ya no nos da tiempo material para poder entregarla. Sacarla. Si alguien que la solicita online no ha podido ir a recogerla, pues la semana siguiente, que ya tenemos los cultos en honor a nuestro Padre Jesús Nazareno, Tendremos lo que es la carpetilla donde tenemos para las poder papeletas, recogerla. El armita de Jesús, para que a todo aquel que quiera se dirija a alguien de la Junta de Gobierno y pueda solicitarla. Pues bien, pues vamos a pasar una marcha de Semana Santa que se llama Vida. De Virgen de los Reyes. La Virgen de los Reyes. Y ahí quedan esos preciosos acordes de la marcha Vida de Alejandro Blanco, que nos ha transportado hasta a la Semana Santa, que se viene acercando poco a poco hasta nuestro ubrique. Y vamos a hablar con una persona que siente la Semana Santa como nadie, una persona que que lo vive intensamente desde la cuaresma hasta que el paso posa los zancos en la iglesia cuando llega de recogida. Una persona que no es de Ubrique, vino desde Sevilla y es un ubriqueño más, pero está involucrado mucho en la Semana Santa, sobre todo la gente del que carga, el costalero. Está muy involucrado en esto, en los estilos, y minucioso, puntilloso, y todo lo que conlleva ese andar de las cofradías, ese darle el pellizco con el andar de los pasos. Y es una persona que tenemos aquí también, recordar que ha sido el ganador este año también del cartel de la Semana Santa, el cartel anunciador de nuestra Semana Santa ubriqueña. Que no se invita todavía. Ah, es verdad. Es don Juan Alfredo Polay Garrido. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes. ¿Cuál es tu primer recuerdo cofrade? Mi primer recuerdo cofrade, pues justamente detrás de la Macarena. Olé. Tendría aproximadamente 4 años. Me llevaba a mi madre de la mano. Y lo recuerdo porque lo único que me llamaba muchísimo la atención era ver los pies de los costaleros. Fíjate. Y detrás del pollero. Fíjate. Y mirando y observando cómo andaban los costaleros. Cómo se movía, que iba alguien debajo, ¿no? Sí, por supuesto. Que iba alguien debajo. Sí, cuando se es pequeño siempre se fija uno en una procesión, se fija en cosas que a lo mejor tú de mayor dices, mira, fijarme en lo que me iba fijando. Pues fíjate tú. Bueno, era algo compartido, era entre los costaleros y los músicos, porque la música de Semana Santa, la verdad, siempre. No sé, a mí me ha dicho un pajarito que está todos los días escuchando bandas de música en su casa, tiene a la gente loca. Sí, entre el incienso y la música. Y la música no vea. Cualquiera pasa por la calle. Tiene a los vecinos. Un poquito loco. ¿Eres de banda de música, de agrupación o de corneta y tambores? Todo lo que esté bien tocado. Ah, vale. Es decir, no me mojo con ninguno. No me mojo. No, es que hay preciosidades en todos lados. Sí, la verdad que sí. Verdadera obra de arte, ¿eh? Sí, composición, no. Tanto de banda de música, sí, como de agrupación, como de banda de corneta y tambores. ¿Cómo es tu vida cofrade en Sevilla? Bueno, pues en Sevilla, como te dije, no sé, hace algunos años estuve por aquí y te comenté, mi primera hermandad fue El Amor. Uh-huh. Y precisamente salí de penitente en La Borriquita, como casi todo sevillano que se precie. Hombre. Y fue primeramente ahí en La Borriquita, salí de penitente, luego me hice mayor y pasé al Cristo del Amor, porque allí tiene, La uh-huh. Borriquita tiene un límite de edad. Hasta los 14, ¿no? Exactamente, 14, 15. Y luego salí con el Cristo del Amor de penitente y luego pues a cargar a mi Cristo del Amor. Uh-huh. También cargué a mi Virgen del Socorro. También saqué a la sentencia. Estuve también con San Benito, en fin. Me lo recorrí casi todo. Con esto unos pocos. Unos pocos, porque claro, fue la transición esa de que ya uh-huh. en vez de las cuadrillas pagas, pues era cuadrilla de hermano y demás, y tuve esa oportunidad. Hoy día es impensable de salir en muchas. Ah, que te pagaron y todo por salir. No. Ah, no cogiste, llegaste tarde. Yo no llego tarde. Qué triste, qué triste, tío. La verdad que llegué tarde para eso. ¿Y qué te movió mejor? ¿El paso de palio o paso de Cristo? Todo tiene, si lo analizas bien, todo tiene su... L'intríngulis. Sí, todo tiene, y todo te hace disfrutar, ¿eh? Cada uno vuelve a andar de la forma. Disfrutas en todo, si la verdad es que se hace de corazón, se hace con fe, disfrutas en todos lados, sea un palio o sea un misterio. Uh-huh. ¿Y qué te gusta más, de frente o cambio? Todo en su justa medida. Está con lo contesta todo. Estoy hablándote, alegaría. Porque mira, de frente anda en Sevilla, anda los gitanos de frente, sí. Y no hay más, no hay cambios ni hay nada, y es para comérselo. Y luego, bueno, pues tiene otros pasos, tiene Triana, tiene San Gonzalo, tiene Despojado, tiene... Todo tiene en su... Y si no, pues el Cristo del Amor mismo, con el racheo, o el Gran Poder. El Gran Poder. El Gran Poder es que, va de frente. Es que todo tiene su... ¿Verdad? Toda hermandad tiene su idiosincrasia y su manera, y la verdad es que de una forma o de otra llega a la gente. ¿Eh? Hombre, claro. Tanto las imágenes como todo lo que rodea las imágenes es lo que llega a la gente y es lo que cautiva a todo que está viendo, porque hay mucha gente, de hecho ha habido varios programas en televisión que hay mucha gente que no es ni creyente ni nada, y mucha gente de esa gente se mete a un paso por lo que sea, son costaleros y respetan, como tiene que ser, claro, indudablemente, a la Semana Santa cuando está en la calle. Hay otros que tú sabes que no, pero hay alguna cosa que te atrae, hay algo que te atrae, que te sientes inmerso. Uh-huh. Y la verdad es que es lo bonito que tiene la Semana Santa, que es como siempre digo yo, las hermandades están para evangelizar en la calle, y eso es un buen canal de evangelización, para que hay mucha gente que no cree, como te he dicho, y pues entra en las hermandades y ve la labor que hacen las hermandades y lo que hacen los pasos en la calle, que se acercan a las hermandades a través de la Semana Santa. Yo creo que de los pasos de esto, porque hay gente que dice yo no creo, pero yo es que me gusta una cofradía más, aunque no crea, llega un momento en tu vida por muchas circunstancias en las que te encomiendas a él. Sí, pero y la verdad es que aunque tú de boca digas yo no creo, pero llega un momento en que te agarra un clavo ardiendo. Exactamente, y pide, y notas, y sabes que hay algo. Sí. Que está ahí, presente. Sí. El clavo ardiendo siempre estará. ¿Cuándo te acerca a la Semana Santa de Urique? Pues bueno, pues la verdad es que desde siempre lo único que teníamos aquí en Urique era el nazareno. Ajá. Pues siempre muchos de los años, vamos, muy poco me perdía, pues verlo en la calle al nazareno el Jueves Santo. Uh-huh. Y una vez estaba yo con un amigo que lo has mencionado antes, que fue Jesús Reina, y él me dijo, ¿por qué no te vienes y cargas? Que yo sé que tú, a ti te gusta, yo... ven, total. ¿Y cómo te dejó ir al nazareno y no a la estrella? Pues te voy a decir, me dice él. ¿Por qué no te había? Dice, vente conmigo a la estrella. Mm. Yo digo, vale, Jesús, pero yo, la verdad es que a mí quien me llamaba la atención, quien me atraía y quien me no sé, era el nazareno. Mm-hmm. Y yo pues le dije, mira, Jesús, yo te lo agradezco mucho, me gustaría mucho, pero yo me voy al nazareno, por devoción, ¿no? Uh-huh. Más que por otra cosa. Y empecé con el nazareno. ¿Y cuántos años te has tirado debajo? Pues debajo, yo qué sé, en el nazareno. Sí. En el nazareno creo que fue, no sé, no creo recordar, no sé si el 2008, el 2009 o el 2010, por ahí andará. Y ya me retiré en el 2023. Lo han hecho por Cancino ya. No, me retiré en el 2023. ¿Por Pejiguera? En el 2023. Por viejo. Ya. Por viejo. Por viejo. Hombre, tampoco. Hombre, hay que mirar por uno también. Que el problema que tenemos en Ubrique es el de siempre, que hay cantera. La verdad es que viendo cómo están funcionando este año todas las hermandades. Mm. Hay cantera, pero claro, hay una cantera muy gota a gota, y ese es el problema que tenemos. Poquito a poquito. Pero muy joven. Sí, y una vez que entran, esos jóvenes, lo he visto, lo he comprobado, que llaman a otros jóvenes y demás, porque... Mira, el cartel, te voy a explicar una cosa, ¿no? Porque cuando preparé el cartel, entre Pedro y yo, quise representar la Semana Santa a mi manera de ver las cosas. Entonces hay un pequeño homenaje a los jóvenes cofrades, a los jóvenes costaleros. En la puerta de eso aparece un chaval que me llamó mucho la atención. Era el último año que yo cargaba y ese muchacho se acercó y se puso y se inscribió de costalero y salió de costalero ese año. Entonces me llamó mucho la atención porque era muy jovencito. En ese tiempo yo quería que mi hijo entrara cuando me despidiera y demás. Y bueno, vi la foto, vi a ese muchacho, Darío, y digo, lo voy a representar como homenaje a la gente joven que se acerca, que curiosea, que quiere salir, ser los pies del Señor, de la Virgen. Y luego en otra parte, en la otra parte, al lado de la imagen principal, que es el Nazareno, pues hay una cruz de guía. Con una paloma. Con una paloma. Y claro, está representado qué es lo que queremos transmitir en Semana Santa, que es la guía espiritual de la gente. Y que bueno, la guía espiritual aquí es don Daniel en este caso. Pero bueno, colaboramos para evangelizar. Este año vas a tener el honor de coger el martillo de Jesús de la Paz. ¿Cómo llegaste a esta posición de llevar el martillo, estar de capataz de este paso que abre la Semana Santa Uriqueña el Domingo de Ramos? Pues bueno, la verdad es que me quedé un poco sorprendido, porque se me pasaba por la cabeza de que me iban a proponer. Como todos sabéis, yo he estado siempre con la gente de la Borriquita porque ayudé en su día a poner, bueno, mi granito de arena para que eso fuese como se quería, para enseñar dentro de mi conocimiento pues qué es lo que hay debajo de un paso, cómo se trabaja y demás. Y en principio me quedé como planchado, que no sabía qué decir. Luego, pues evidentemente tenía que consultarlo con las personas que tengo que consultar. Mi familia, con mi hermandad, evidentemente, y sobre todo con él, con quien yo tenía que buscar por qué yo. Y bueno, pues se reunieron los astros, como se dice, ¿no? Te alinearon. Y bueno, y acepté este compromiso, que es un privilegio enorme, porque bueno, contamos con una cuadrilla que la verdad tenía mi resistencia, mis cosillas a lo primero, porque digo, a ver, Dios mío, a ver cómo engarzamos esto, cómo puedo lidiar esto sin que nadie se dé por aludido, nadie se moleste, cómo amordar esto para que todo salga bien. La verdad es que decidí en su día de que no estábamos preparados. No es porque no haya gente preparada en Urique, evidentemente no, pero sí, cómo podíamos hacer con el tan poco tiempo que hay para los ensayos, para preparar, para... Y qué es lo que podíamos hacer para que esto saliera lo mejor posible, ¿no? Porque hay mucha gente nueva, mucha juventud, afortunadamente. Y bueno, una cosa que yo ayudé a crearla, que fue el costal, digo, este año no la podemos jugar con el costal. Yo sé que hay gente, bueno, que sí, pero ellos están preparados, otros no. Entonces, es muy difícil de coger y bueno, llegar yo y decir que soy el defensor del costal. A mí me gusta más el costal que un tonto un lápiz. Pero viendo las posibilidades que tenemos y viendo, bueno, que desgraciadamente hay muchas personas que aún no han aprendido a trabajar con esta herramienta, y decido esto. Lógicamente, a lo primero, pues bueno, teníamos un poquito de rifirrafe con ese tema, porque yo entiendo son cosas normales. Que las cosas, bueno, llego yo e intento cambiar este año, ¿no? Por más que nada por la salud, ¿no? Porque me sería muy penoso de que pueda ocurrir algo que no necesariamente tiene que ocurrir, pero, no, hombre, pero claro. Yo soy quien de una manera u otra soy responsable de la salud de los que están debajo. Entonces, mirando por ese punto de vista y siendo un poco egoísta para que no suceda nada, que no dudo de que sean capaces de sacarlo, evidentemente. Hay gente cualificada, pero también hay otra gente que desgraciadamente no han aprendido. Lleva mucha gente nueva. Y nuevos. Claro, sobre todo ha venido gente de todos lados, porque la borriquita es de la parroquia, la borriquita y todas las hermandades pues están aportando. Están aportando de una manera o de otra, están aportando para que esto salga y salga lo mejor posible. ¿Pero qué es más cómodo para llevar? ¿Molía o costal? Para él es costal. No, digo para quitarse de problemas. Menos problemas de espalda y de cuello y demás, yo creo que es la molía porque... El costal tiene una cosa, es la mejor herramienta para trabajar, sin duda porque está establecido en los mejores sitios, bueno, en la cuna, que es Sevilla. Hombre, si lo llevan los estibadores del puerto, sería por algo. No, claro, es una herramienta. Es una herramienta que no es de carga paso, es una herramienta de trabajo. Una herramienta de trabajo, pero además, lo único que tiene el costal es que es muy técnico, muy, muy técnico. Con medio centímetro que no te lo coloques en su sitio, ya va jodido. Te hace polvo. Claro. Y es una herramienta que el que tiene que hacerla. Y el que tiene que ponérsela, y el que tiene que saber si el costal está en su sitio, está bien hecho, es el propio costalero. Claro. No podemos hacerle el costal a nadie. Uh-huh. Yo te lo puedo hacer porque yo sé hacer los costales muy bien, por decirte, ¿no? Yo o cualquier otro. ¿Pero para ti? Y, hombre, yo me lo tengo que hacer para mí. Yo sé cuántas vueltas le tengo que dar, dónde tiene que ir, y digo, pues está perfecto. Tú no sabes de la persona a que claro, se lo hace. Yo la persona no sé dónde le va a caer, en qué vértebra le va a caer, cómo tiene la cabeza, cómo... Es una cosa muy técnica. Y eso es lo que a mí, personalmente a mí, por eso me ha hecho este año hacer esto. Que no quiere decir que esto sea para siempre. No. Pero visto lo visto y visto la gente que hay hoy... que estamos ahí, ojalá, y yo tengo oídas, me han referido de que hay un pasito pequeño que saldrá en mayo de unos chavalitos, unos niños, gente joven, y quieren meter el costal. Sí, de hecho creo que lo han comprado, han comprado los costales o algo así. Te hablo de oídas, ¿no? Y me parece muy bien, porque así habrá gente que por tradición y por historia introduzca el costal como herramienta de trabajo en condiciones. Bien. Sí, así sí. Así sí, así claro, sí. Desde pequeño empezar, incluso, bueno, pues cuando termine la Semana Santa, yo me he ofrecido dentro de mis conocimientos, junto con más gente que forma parte de la cuadrilla de la borriquita, en a todo el que tenga interés, enseñarle cómo se hace la ropa esta y cómo se pone. Y cómo se coloca y cómo tiene que trabajar con ella. Espero que haya gente y que lleguemos a eso. ¿Tienes algún tipo, alguna referencia en el mundo del martillo? ¿Alguien que te inspire? A mí me inspira... Yo no. A mí me inspira Santiago. Antonio Santiago. Sí, señor. Mucho, además. Pues fue capaz de Pali, Y de misterio también. Y ha sacado bastante. Misterio. Pero de palio iba con la Virgen de Sevilla. Y de gloria. De gloria. La C15. Sí, sí. En Sevilla los capataces, hay que decir que un capataz tiene prácticamente toda la Semana Santa cogida. Así que sale en muchos pasos. En muchísimos pasos. Yo lo conozco como hacer los ensayos, porque... Le quedan días para tiene su cuadrilla de auxiliares, exactamente, ¿no? Eso sí. Un capataz en Sevilla, esto lo he escuchado yo en una entrevista que hicieron en un canal de Sevilla, decía que cuando él empezó, el primer día que él iba de segundo, parece que de Manolo Villanueva, iba de segundo, que era un crío, y tendría yo 17 años, me llevó, y me dijo, llama. Y fui con el martillo y me dijo, espera, se va. ¿Qué va a hacer? Dice, llama. Dice, tú sabes que en el martillo está reliado el diablo. Sí, lo he visto, Tú sabes que está reliado el diablo ahí. Y dice, ¿eso qué quiere decir? Como te pique, te va a picar. Te pique, como sí. Te pique, va de culo. Sí, cuando te pica el gusanillo ya hay algo que es algo que no... Bueno, que no quiere soltar. Yo lo cojo de otra manera, ¿no? Es que cuando uno ya las fuerzas le fallan y sale debajo del paso, la ilusión de todo costalero es coger martillo. En el cuadro de auxiliares del capataz. Y vestido con la túnica de tu hermandad. Yo soy mayor, prefiero llevar búcaro. Yo prefiero llevar búcaro, de verdad. No quiero. Es que chico ya iba detrás de la Macarena. Este año te estrenarás delante del paso con tu túnica. Ya veremos. ¿Has tenido mucho apoyo en la gente que te has encontrado en la fundación, en el paso? ¿Has tenido bastante apoyo de ellos? La verdad es que sí, bueno, todo. ¿Estás arropado? Todo. De una manera o de otra me han arropado, me han ayudado, me están ayudando. Uh-huh. Y la verdad es que estoy muy contento. Ayer precisamente tuvimos un ensayo y la verdad es que salió todo muy bien, la gente muy predispuesta a hacerlo bien y a trabajar bien, y la verdad es que me sorprendió, sobre todo la gente joven, ¿no? En esta historia, en este trabajo que tenemos la gente que estamos con los pasos, tenemos que buscar cinco cualidades que no nos deben de faltar nunca. La primera es fe y devoción, sin ellas no tenemos uh-huh. nada. La segunda es compromiso. Es decir, yo me comprometo a hacer los pies del Señor, tengo que estar en todos los ensayos y en todas las cosas. Pues, humildad, porque el único protagonista que tenemos es... El único protagonista que tenemos es él o ella, el Señor o su Santísima Madre. Uh-huh. Y otra de las cosas era la obediencia. Obediencia al cuadro de auxiliares y los capataces y a su hermandad. Y la otra, la más importante una de las más importantes es la honradez. Que el costalero sea honrado, que si le faltan kilos que los coja, que si ve que el compañero no está pasando mal, que lo ayude, y que sobre todo sea honrado claro. En todos los aspectos del trabajo. Uh-huh. Si te metes bajo un paso, meterte de postulante, yo eso no lo he visto nunca. Ha habido casos de han dado que no es el caso ahora. Momentos es que es una tontería que yo me meto debajo un paso y me agache y vaya haciendo el tonto, por decirlo de alguna forma, ahí debajo. Cuando no voy cogiendo peso y no voy cogiendo nada. Entonces, voy, en vez de coger yo el peso, se lo estoy dando a los de al lado, y lo que estoy haciendo es pues echándole más peso a mi compañero y reventándolo. Eso es así. Pues muy bien, pues lo vamos a dar aquí, y deseándote lo mejor para esta primera salida procesional al frente del llamador de Jesús de la Paz. Mucha suerte, buena estación de penitencia, y que el Señor de la Paz te bendiga a ti y a toda tu cuadrilla. Pues muchísimas gracias. Y nosotros vamos a dar estas últimas pinceladas que tenemos aquí, que tenemos el Vía Crucis de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que será... Sí, el próximo día 28, viernes, uh-huh. Justo después de la misa, que se celebrará de manera excepcional, porque la misa los viernes en la parroquia. En la parroquia. Se celebrará aquí en la Ermita de Jesús, y acto seguido pues tendremos el discurrir del Vía Crucis por este año. Uh-huh. La hermandad está intentando pues llegar a punto donde jamás ha pasado ningún paso, por supuesto ni el Nazareno ni nada. Entonces lo que estamos intentando, el año pasado cogimos pues Algarrobá, Sacrificio y Barriada del Sol, que tuvimos un pequeño problema porque había una obra, pero bueno, lo solventamos en ese mismo momento. Este año pues lo que hemos cambiado el itinerario. Uh-huh. Y este año pues saldremos de la Ermita de Jesús, subiremos para las casas nuevas que todo el mundo, sí, la variedad de 18 de julio, haremos lo que es distintas estaciones por las calles uh-huh. paralelas a la calle Jesús uh-huh. para salir allí a la trasera del cine del Capitol. Cogeremos la cuesta arriba hacia Los Pinitos, todos Los Pinitos adelante hasta llegar a la calle Concejo, que conectaremos con la calle Toledo, y del Toledo ya Jesús Nazareno y calle Jesús, y regresaremos a Jesús, bajaremos la cuesta que hay, la calle justo que hay en el mismo jardín, que baja hasta la esquina de abajo de Meraki. Habitualmente la entrada de jardín principal para enfilar de frente hacia la ermita. Yo creo que el itinerario es muy novedoso. Recorrido muy bastante bonito. Muy bonito, porque el discurrir como he dicho antes, va a discurrir por sitios donde nunca ha pasado. Ninguna imagen. Y no. Es bueno pues llevarle a mucha gente que está en sus casas, que no pueden salir, pues llevarle la imagen de nuestro Padre de Nazareno, en este caso, pues para que lo vea pasar por su barcón, pues esa persona alguna vez en la vida. Claro, el año pasado fue todo muy uh-huh. muy muy bien. Y este año pues esperemos que también nos acompañe también tantísimamente como el año pasado o más. Pues bien, pues vamos a dar aquí este primer programa de Cuaresma de esta vigésima temporada. Llevo 20 años haciendo ya el programa. Es más bien también que 20 años cumplimos este. Y lo vamos a dejar con una marcha que es Virgen de las Mercedes. Y lo esperamos ya para el próximo jueves, que estaremos aquí de nuevo con todos ustedes. El próximo jueves de la próxima semana. De la próxima semana, ¿viste? No. Con la Feria de la Piel y no vamos a tener programa este jueves. Lo dejamos para el próximo jueves, la semana que viene, el día 27. Exactamente. Y le dejamos con esto, Virgen de las Mercedes. Se lo vamos a dedicar a Juan Polay. Muy y queden ustedes con Dios. Buenas tardes.